Sí, se nos honra, se lo hace Aragón y bueno, comencemos con la entrevista. Bueno, gracias León por recibirnos este día. De nada, mi nombre es León Michel, soy actor de TV Azteca. Ah, gracias. Gracias por recibirnos aquí en ese y bueno, ¿cómo es que descubres tu pasión por la actuación? Pues mira, en realidad en la preparatoria empecé a actuar, hacía una obra de teatro, una pastorela. Con el tiempo me di cuenta que me gustaba mucho y seguía haciendo pastorelas y obras de teatro en la prepa. Y de ahí había un concurso que se llamaba Valores Juveniles. Estuve en ese concurso, me salí de todo este asunto para regresar a la universidad y en la universidad seguía haciendo teatro. Y en una obra de teatro que se llama Fama, me descubrió una mujer de la escuela de TV Azteca y me invitó a estar en la escuela. Pero es vocación, ¿eh? ¿Tus papás se opusieron? No, para nada. Al contrario, mi familia es casi toda de locutores y actores y pintores. Entonces, claro, ahí también había ya mucho. Entonces, digamos que se fue fácil entrar. Sí, porque no tuve que hacer ninguna prueba. Al contrario, la que buscaba talento en ese entonces me vio en una obra de teatro y me invitó a formar parte de la escuela. Terminando tu preparación actoral, ¿cuál fue tu primer proyecto? Lo primerito que hice en mi vida antes de estudiar actuación fue reportero en un programa que se llamaba Tempranito. Y en cuanto salí, bueno, lo primero que hice como actor así profesional fue el Don Juan Tenorio con Gonzalo Vega. Bueno, dicen que un actor no debe conformarse solo con la televisión, sino buscar el teatro y el cine. ¿A ti te gusta algo? Muchísimo. El teatro, de hecho, es lo que más me gusta de todo. El cine me fascina, pero se hace muy poquito en México y casi siempre con los mismos actores. Es muy difícil tener la posibilidad de ingresar al cine. ¿Has tenido algún problema con tus compañeros? Toda la vida, muchos. No, lo que pasa es que el actor es conflictivo, el actor discute, el actor pelea. Siempre hay muchos roces. Cuando trabajas con alguien 6, 7, 8 meses en una novela, pues de pronto hay algo que no le gusta, hay algo que sí, hay algo que ya le fue incómodo, pero no pasa nada, es como cualquier trabajo. Casi siempre terminas Sí, en una novela que hice, la que salía de mi novia y yo nos odiábamos. Nos caíamos mal, entonces fue muy complicado. Te hemos visto en el proyecto de A Cada Quien Su Santo. Cuéntanos más sobre eso. Bueno, A Cada Quien Su Santo forma parte de los programas unitarios de TV Azteca, es A Cada Quien Su Santo, Lo que callamos las mujeres. Llevan ya 11 años, A Cada Quien Su Santo menos, Lo que callamos las mujeres ya lleva, es el que más tiempo lleva. Y es una extraordinaria opción para los actores porque nos permite hacer diferentes personajes y al mismo tiempo estar continuamente saliendo en tele cuando no estás en una novela. Y además te da tiempo de hacer teatro porque los programas se hacen normalmente en una semana, entonces te queda más tiempo para hacer otras cosas. Es un proyecto maravilloso, te das de cara, ¿verdad? Bueno, entonces te deseamos mucha suerte en estos nuevos proyectos y te agradecemos por darnos la oportunidad de hacerte una entrevista. Al contrario, muchas gracias y repito mi nombre, nada más, soy León Michel, actor de Televisión Azteca. Pásenla muy bien. Gracias.